llaman amor. El amor yo no sé qué será, pero a todos les viene llegando. Y yo quiero saber qué se siente esa cosa que todos le llaman amor. El sentimiento más bonito es el amor. Toda la gente siempre tiene una ilusión. Y yo sufriendo siempre voy con este triste corazón. Porque le falta tu calor, quien lo llene de emoción a este triste corazón. Siempre voy.